Bajo de Córdoba, y este viernes presentaremos una oposición en San Francisco a este contrato que autorizó el juez Concluyó. ¿Cuánto habrá recibido el juez para permitir esto? ¿O vos te crees que lo va a hacer gratis? No parece. ¿No conoce las leyes laborales este juez? O sea, eso ya sería... Hace jueces laborales y ponerse a... Alarma entre los mercantiles, 36% de los comerciantes marplatenses despidió empleados el último año. Siguen los problemas laborales. Siguen los problemas de todo tipo. Muchos comerciantes marplatenses que expresan inquietud sobre su actual situación económica poseen una expectativa negativa acerca de las perspectivas de actividad de su propio negocio. Así lo revela una encuesta que fue realizada por los equipos técnicos de la diputada nacional Fernanda Raberta entre los propietarios de 1.137 locales que están ubicados en los principales centros comerciales del partido de General Pueyrredón y que publicó el diario La Capital, que es un diario marplatense. En ese relevamiento, un 36% de los encuestados reconoció haber tenido que despedir personal en lo que va de este año, mientras que un 24.89% considera que podría haberse obligado a hacerlo en los próximos meses para poder sobrellevar una situación de crisis. Si sumamos los dos porcentajes, estamos hablando de un 60% de personas que tienen, de comercio que tienen que echar gente. Un 74.79% advierte una caída generalizada en el consumo, un 75% vamos a redondear, y un 62% para redondear, un 61.61% admite haber sufrido una disminución significativa en el volumen de sus propias ventas. Según los resultados de la encuesta, para los comerciantes de la ciudad, el futuro es observado con un notorio pesimismo. Solo el 5.54% considera viable sumar a nuevos empleados y un 34.6% cree que el año próximo la situación será peor o mucho peor que la actual, se plantea en el trabajo. La encuesta, que fue realizada durante los primeros días de octubre, tanto en Mar del Plata como en Sierra de los Padres y Batán, en zonas disímiles como la calle Güemes, la avenida Constitución o el puerto, y según sus autores, el que hizo esta encuesta, permitió obtener una visión amplia y variada sobre las percepciones de los comerciantes. Además, el trabajo posibilitó realizar un perfil de la muestra consultada conformado por un 90% de personas dedicadas a la venta minorista y titulares de negocios, que el 42.3% de los casos funcionan desde hace más de una década. O sea, más del 40% tiene mucha antigüedad en el comercio. En general, quienes respondieron a la encuesta tienen a su cargo pequeños comercios que no poseen sucursales, que es casi el 80%, y que alquilan el 82%, y tienen muy pocos empleados. El 77.7% tiene de 1 a 3 trabajadores, por lo que parte de las tareas son realizadas por sus dueños o sus familiares directos. El trabajo muestra que en términos generales los comerciantes locales tienen una mirada negativa sobre la coyuntura económica y su situación particular. Para un 36% la realidad de su comercio es entre mala y muy mala, mientras que para un 48% es regular. Apenas el 14% lo califica como buena, y muy buena el 1.6%. Casi uno de cada 100. Ese diagnóstico explica que por motivos más de un tercio de los comercios ya se vio obligado a desprenderse de personal durante este año, y que por razones más de un cuarto de los consultados considera que posiblemente deba producir despidos durante el año 2019. Para una amplia mayoría los últimos meses no fueron fáciles. Según los propios testimonios, un 61.61% de los consultados admitió haber sufrido este año una caída en las ventas de unidades, y un 65.75% dijo haber experimentado una disminución en su facturación. Y en ese contexto, el 75.48% señaló haber tenido un brusco retroceso en el margen de retroceso comercial. Así que Mar del Plata y los comercios de Mar del Plata, que, o sea, ahí lo que están esperando es un 2019 mal, todo, pero guarda que en el medio ya tienen una temporada veraniega. no sé si la tienen en cuenta o no la tienen en cuenta, pero... Sí, pero ya están previendo, me parece que gente teniendo la previendo una mala temporada. Exacto. Mala temporada porque no hay plata, es decir, van, pero no gastan. Porque no hay con qué gastar, porque no hay vento. Este es el tema. Andando mal y sin vento. ¿Conoció usted a un tal Nicky Caputo? Nicky Caputo es el amigo del alma. Es como mi hermano, dijo Mauricio. Es como mi hermano, dijo como Mauricio. Hermano. ¿No? ¿Y era el que jugaba en la Champions League o era el primo? No, el primo. El primo es el constructor. Es el constructor, el que hizo todas las obras de acá de la ciudad de Buenos Aires. Porque es un Lázaro Báez, pero de Capital Federal. Claro. Guarda que no. Con razón, porque sigue haciendo negocios. Ahora va por tierra del ejército y un centro de esquí. ¿Qué tal? Vio que muchos nosotros nos quejamos, el trabajador se queja, el jubilado se queja. Todo el mundo se queja, pero a ellos les va muy bien. Sí. Bueno, son trabajadores. Son hombres de negocio que saben cómo hacen las cosas. Yo no entiendo. Los demás no son hombres de negocio, solamente estos son los que... Creo que la gente tiene muy... ¿Le va bien? Es muy propensa a hacer eso, ¿no? Cuando un gobierno lo favorece en algo, o sea, que sus políticas lo favorecen y todo, siempre dicen que es por ellos le va bien por esfuerzo personal, porque se rompen el alma por eso. Ahora, cuando les va mal, siempre la culpa es de los gobiernos. Claro, sí. Aparte, y ellos se rompen el alma. ¿Qué? Pero a nosotros, ¿qué nos rompen? La gente... rompe de... nosotros el alma no la... El corazón está bien, Jorge. ¿Qué? Nos rompen el corazón. Nos rompen la... Animate, da. No, futuro. No, el órgano más sensible, decía, pero eso nos rompe. El bolsillo. Bueno. El futuro del centro de esquí La Olla, Chubut, está en el centro del debate. Lo que comenzó con la decisión de iniciar un proceso de descentralización en una tarea conjunta del municipio de Esquel y el gobierno provincial pasó rápidamente a ser una oferta de concesión, la que se avanzaría de manera acelerada. Mire todos los condicionales que tiene. Avanzaría y habría interés del grupo Trapa, que es el actual concesionario del Cerro Catedral en Bariloche, Río Negro, con fuertes vínculos con el presidente de la Nación, ya que uno de sus... ¿El grupo Trampa? ¿Qué? El grupo Trapa. Trapa se llama. Bueno, se le perdió la M. Pues le pusieron doble ortografía. Sí, pues. Le pusieron doble P, se ve que en vez de una P iba... una M ahí. Con fuertes vínculos con el presidente de la Nación, ya que uno de sus propietarios es Nicolás Nicky Caputo, el amigo del alma, el hermano de la vida de Mauricio Macri. Lo peor que le podría pasar a la comunidad esquelense es que el centro de esquí sea foco de capitales privados para explotar el activo por 20 años, el atractivo este por 20 años, además de la cesión de hasta 700 hectáreas de estratégicas tierras que ocupa el ejército argentino y lindan con el cerro. Estos también se especializan en tomarle al ejército y a las Fuerzas Armadas los terrenos que son propiedad de todos, y tomársela para emprendimientos problema, privados. Ese ahí es un problema de las Fuerzas Armadas, que se deja tocar el culo. No me venga a mí con que... Poniendo un eufemismo. Sí, no, yo, vos recién dijiste... Que nos rompen. Que nos rompen la... ¿Cómo era? La víscera más sencilla. El bolsillo, sí, pero el bolsillo de atrás siempre nos rompen a nosotros, nunca de adelante. Ricardo Bestene, que es ex precandidato a intendente del PJ y miembro del Instituto Futaleufú, recordó que en la campaña electoral 2015 había coincidencia de los postulantes en trabajar por la descentralización de La Olla para que sean los propios esquelenses los que definieran qué hacer. Tras el incendio de la confitería La Piedra, el gobernador Mariano Arcioni y el intendente Sergio Ongarato acordaron avanzar en ese camino, pero a pocas semanas cambiaron de parecer y ahora estarían decididos a concedérselos a Caputo. Es que él se iba a hacer cargo de la explotación de esto y ahora cambiaron, Mariano Arcioni, que es el gobernador que quedó en lugar del fallecido Das Neves, y el intendente Sergio Ongarato acordaron avanzar en el camino para dárselo a Nicky. Las tierras del ejército que se llevaría a Caputo son reclamadas por la comunidad de Esquel desde hace 20 años y son muy valiosas en términos económicos. Trascendió que se habla de entre 100 y 700 hectáreas que el Estado Nacional las otorgaría una vez concretada la concesión al grupo empresario Endanza. Bestene se mostró sorprendido en que en Corfo, que es la Corporación de Fomento de Chubut, no saben dónde se están haciendo los pliegos. La presidencia del organismo a cargo de Sixto Bermejo no tiene ni la más remota idea. ¿Los pliegos se están haciendo en una oficina de Buenos Aires?, se pregunta. ¿Viste que yo te decía que no era trampa, que era trampa? Bueno, uno me quería creer, te reía, pero es así, es trampa. Reflexionó que el municipio no se hace cargo de nada y el presidente de Corfo, esta Corporación de Fomento Chubut, dijo que el 30 de octubre licitan la olla. Los gobernantes y la dirigencia se tienen que hacer cargo, porque si nos pasa esto es porque no nos hacemos cargo de nuestras cosas, dijo el intendente. El Instituto Futaleufú elevó a la legislatura una propuesta avalando la postura del ente mixto del turismo de Esquel, promover un acceso de descentralización de la olla y que sea la comunidad la que determine la operación y comercialización del centro de esquí. Son tres unidades de negocios con su comercialización. Se pide a la provincia que establezca la partida presupuestaria con una acción legal y técnica que le permite tener esta confitería La Piedra reconstruida para la próxima temporada en el cerro y así elevar la calidad y cantidad de prestaciones. Se reclama instar al Poder Judicial al rápido esclarecimiento de la destrucción del edificio en julio, porque en julio esta confitería se quemó. El instituto le requiere a la legislatura. O la quemaron. Por eso le reclaman al Poder Judicial el rápido esclarecimiento de la destrucción del edificio. La quemaron. Para hacer este enjuague. Y también, fíjate vos, te cargan con los nombres que le ponen a las empresas. Trampa. El instituto se lo podía haber guardado a Quiro Verguitas, SRL. Claro, también, ¿viste? Hasta en eso te carga, hasta los nombres que pone, dice. Vamos a poner un nombre como para que estos giles sufran. El instituto le requiere a la legislatura la transferencia definitiva de bienes muebles, inmuebles, presupuestos y accesorios de la olla a la municipalidad como espacio de actividad de la propia economía social local y regional que le permita la administración de los recursos económicos. Bastene aludió a una presión que había vertido el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, así que presiona a Dietrich al intendente Sergio Ungarato: si ustedes quieren obras, entréguenos la olla. Pero Dietrich, ¿no era que había, ya no estaba más? Dietrich, sí, es el ministro de Transporte. ¿Ahora ministro de Transporte? No, siempre fue, nunca le sacaron el ministerio a él. Ah, no, está bien, tenés razón, me equivoqué con Aranguren. No, pero desde el Ministerio de Transporte, ¿ves? ¿Quieren obras? Presionan, quieren obras, denos la olla. ¿Quién le damos la olla? A Nicky Caputo. O sea, denos a nosotros, no a los argentinos. Denos la olla a los amigos del poder. A los amigos, sí, a los que juegan en la Champions League y a los parientes de los que juegan en la Champions League. Ellos juegan en el campeonato de dónde. Si usted tenía que calificarlo, ¿cómo le diría? Que son terribles. Terribles hijos de puta. ¿Qué querés? ¿Cómo querés que lo califique? Cheque del Fondo Monetario Internacional para Macri. ¿Lo meterán preso por esos cheques? ¿Como Isabel? No, por un cheque de mierda. Le dieron un poco menos, pero lo arregló. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó hoy la primera revisión del stand-by otorgado a la Argentina. Aprobó un desembolso de 5.700 millones de dólares, 800 millones menos de los que esperaba la alianza gobernante. Y bueno, habrá dicho, pare muchacho, 800 millones que queden para nosotros, no se la lleven todos ustedes, ¿o no? Porque esto seguro que le dieron 5.700, pero van a figurar 6.500. Total, ¿quién paga? ¿Viste que antes decían Juan Pueblo? Yo digo, ahora paga Juan Pelotudo, somos nosotros. Sí. No hay más Juan Pueblo, ahora es Juan Pelotudo. Se terminaron los pueblos, ahora somos Juan Pelotudo. Sí. Todavía estaba contando, ayer estaba, no sé de qué estábamos hablando con él. Abogado de acá, Pietro Paolo, Y hablábamos de deudas que iban a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Yo le decía, lo que no sabemos es si nuestros nietos van a nacer en Argentina. Eso es un problema también. Por ahí se salvan de la deuda. ¿Qué? No, no sé, por eso. No le van a poder cobrar a otro país. Claro, porque a lo mejor no se llama más Argentina dentro de unos años. El denominado WAR del organismo internacional concluyó así la primera revisión del desempeño del país en virtud del acuerdo de crédito a 36 meses de plazo, aprobado el 20 de junio del 2018 y reformulado a principios de septiembre. La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente 5.700 millones de dólares, lo que eleva los desembolsos totales desde junio a aproximadamente a 20.400 millones de dólares, a cambio de una ampliación de los fondos previstos y el adelantamiento del cronograma de desembolsos. Las autoridades locales se comprometieron a profundizar el ajuste fiscal. Agárrense, muchachos. El programa de austeridad incorporado en el presupuesto 2019 se complementa con una estricta regla de política monetaria para intentar controlar la inflación y el dólar ahogando la economía. La oficina de prensa del fondo afirmó a través de las redes sociales que el denominado BOAR aprueba el plan económico fortalecido que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, por lo que resolvió ampliar el préstamo a la Argentina, los 50 mil millones de dólares originales, a 56 mil 300 millones. Qué bueno que son estos. Tiene la razón Duhovne, que ahora el Fondo Monetario es bueno. Mirá, con él, 50, siempre, ¿no? Con los 56. Siempre con los mismos. Es bueno con los mismos. También informó que estarán disponibles de inmediato los 5.700 millones ya mencionados. El directorio ejecutivo también confirmó una ampliación del acuerdo stand-by que incrementa el acceso hasta aproximadamente 56.300 millones de dólares, es decir, unos 800 millones menos que lo anunciado el 26 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quienes anticiparon que el crédito sería de 57.100 millones de dólares. Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del Fondo Monetario como apoyo presupuestario, concluyó el fondo 24 horas después de que el oficialismo consiguiera que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción al presupuesto 2019, que, tal como consignó este diario, pone en marcha un inédito ajuste combinado con constantes y elevadas necesidades de financiamiento. Otra vez nos rompió la visera. No le sangra. La visera más sencilla. Sí, del bolsillo de atrás, ¿no? Sí. Voy a comprar pomada Marzán. Marzán. Usa marcha. Bueno, pero hay culpables de todo esto. No solamente culpables, sino cretinos. Porque fíjate vos. Pensar que mucha gente de esta, a lo mejor en el día de mañana, dentro de 100 años, a lo mejor encontramos la calle Duhovne o la calle. Sí, Mauricio, sí. Macri. Sí, no. ¿Cómo no? No vamos a tener, no tenemos la calle Rivadavia, la más larga de Buenos Aires. La Plaza Michetti. Me cago. Bueno, presupuesto, el audio de Adolfo Rodríguez A, donde cuenta qué pactó con Cambiemos. Gente que, cuando tuvimos que. Hay culpables. Cuando nosotros tuvimos que alabar a gente como esa por los discursos que había hecho, encendidos discursos patrióticos que había hecho en el Senado, los pusimos al aire. Pero este. Lo reivindicamos. Este Adolfo, el que había hablado la otra vez, la Roca. Era Alberto. El Alberto, que nosotros lo elogiamos. Bueno, pero escuchá, me agarra la guitarra. El Gaucho Tala es un perot. Un poroto, el Gaucho Tala con estos guitarreros. Vos fijate, entregan al país por unas migajas. Porque lo que vale el país para ellos son 180 millones de pesos que le van a dar. Sí, 380 millones de pesos. De pesos, no de dólares. De pesos. Y entregan al país en manos de... Esto, y estos, esta gente hizo que se sienten los diputados de San Luis para dar cuota. Sin estos diputados no había cuota. Ni siquiera se discutía, por supuesto. El presupuesto, el audio de Adolfo Rodríguez A, donde cuenta que pactó con Cambiemos. El senador le explica presuntamente a un intendente puntano la cláusula que se incorporó en el proyecto, que consta de dinero para municipios de esa provincia. El senador, pensar que estos se dicen peronistas, El senador nacional Adolfo Rodríguez A pactó, porque si con esos 380 millones, puede decir que le cambia la vida a los puntanos, pero no le cambia nada. ¿Qué le van a hacer? Ellos van a mostrar. Que seguir siendo los. Teniendo. Los caudillos. Político, claro. Nada más que para eso. A mí no me va a venir a contar que le va a cambiar la vida a nadie. Eso. El senador nacional Adolfo Rodríguez A pactó con el gobierno de Cambiemos una compensación económica a cambio de colaborar con el quórum necesario para que comience la sesión en el presupuesto de ajuste que impulsa el Fondo Monetario Internacional. Ahora, tras un audio que fue difundido por el portal puntano La Noticia, se conoció que Adolfo Rodríguez A envió un mensaje diciéndole, era Daniel, quien presuntamente sería Daniel Orlando, que es intendente de Potrero de los Funes, donde le contaba sobre el acuerdo. Daniel, buenas noches, es para comunicarte una buena noticia. Soy el Adolfo, hemos conseguido con los diputados nacionales poner una cláusula en el presupuesto nacional con una cantidad de 380 millones de pesos para cubrir a todos los municipios discriminados de San Luis, explica el senador. De la misma forma será cubierto que lo previsto en el presupuesto local, los mismos intendentes, todos los nuestros, más los del oficialismo Cambiemos, menos San Luis. ¿No? Menos el de la ciudad de San Luis. Te pido que le comuniques a los otros intendentes. Bueno, estamos luchando para consolidar un trabajo re lindo, cerró. Este es Adolfo Rodríguez A, lo que hizo para perjudicarnos a todos nosotros. La traición a la patria, durante eso ya no es. Exactamente. Búsqueda abandonada. Suspenden hasta febrero los operativos para encontrar. Abandonada y después dieron marcha atrás. O sea, la abandonaron por un lado, pero ahora parece que no, que la van a continuar. Por lo menos por 60 días más lo van a hacer. Bueno, pues recién cuando dije que porque se dejan tocar el culo, sí. Ahí tenés, la Armada se está dejando tocar el culo. Bueno, porque lo que había pasado era que los familiares de los 40, esto lo había denunciado, los familiares de los 40 tripulantes del submarino desaparecido. 44. Que había, 44, perdón. Yo que... parezco el viejo Estela, no, ¿te acuerdas? No, 94. Cada vez que... Yo decía, acá el compañero Estela, con sus 94 años, 95. Después los dos días, acá el compañero Estela, con sus 95 años, 94. Me cagaba el discurso siempre. Vos tenés que decirle, con más de 90 años. Bueno, reclamaron, le habían dicho que se... Esto habían denunciado para que se cumpla el plazo por lo menos de 60 días de búsqueda que fue prometido por el gobierno. No es que lo prometieron buscarlo hasta encontrarlo. Le prometieron 60 días, si no lo encontraron. Es más, capaz que le dijeron a la empresa, vayan por otro lugar donde saben que no va a estar. El jefe de la Armada había... Al menos le interesa al gobierno el que se encuentre. Por supuesto. Esto es la verdad. El jefe de la Armada había advertido que será difícil que haya otra empresa que se anime a venir si la firma Ocean Infinite no detecta la nave. Bueno, esto... Detectan con los satélites, detectan donde hay petróleo, detectan donde hay reservas de agua, detectan todo. ¿Cómo no pueden encontrar un submarino hundido en el océano? O resto de submarino. Pero por favor, ¿a quién quieren engrupir? ¿Cómo cuando a ellos les interesa desde arriba saben que dónde hay petróleo y dónde se puede extraer ese petróleo, las reservas? No, ahí no se metan porque ahí tienen que... Esas son reservas para más adelante. Pero si tienen un diseño geográfico de todo el universo con los satélites y resulta que acá vienen dando bicicleteando a esta pobre gente que ni va a ser un año ya de la desaparición. Sí, en noviembre va a ser un año. Por eso esta gente quería... menos le interesa que se aparezca el submarino. Bueno, ahora parece que tiene un marcha atrás y que va a volver a trabajar. ¿Y sabes cuál era el tema? Que le habían ofrecido un trabajo en Brasil a esta gente, la firma esta, Ocean Infinity, que le pagaban al contado y les convenía seguir trabajando para los brasileños. Por eso se iban y dejaban de buscar lo que se habían comprometido acá. Que se ve que esto ni siquiera le pagan, porque si el otro banco que le paga en efectivo, quiere decir que esto le pagaron con promesa. Le pagan con bono. De eso se trata. Muchachos, no quiero ni leerlo porque creo que la noticia ya quedó vieja. Ahora por eso. Sí, porque ahora no marcha atrás. Dejaron, lo van a seguir buscando. Pero vamos a estar encima del tema. No nos vamos a olvidar nosotros de qué pasó con estos muchachos. Bueno. Cuénteme. Así me lo cuenta un par de veces. Bueno, sí, cómo no. El día martes 30 de octubre, a las 17 horas. Van a festejar el cumpleaños de Maradona. No, vamos a hacer el plenario regional zona oeste, donde se van a tratar de ir normalizando las 62 organizaciones y a través de la mesa nacional de los jubilados, donde yo soy el secretario de previsión dentro de las 62, vamos a auspiciar la posibilidad de este acto, que será un plenario regional con los distritos de Marcos Paz, Moreno y Merlo, y convocamos a los compañeros a participar en este armado de la mesa sindical y política por la organización de nuestro movimiento para la recuperación de una patria justa, libre y soberana. Esto se va a llevar a cabo el día martes 30 de octubre a las 17 horas en Iwanoski. Vamos a repetirlo. Iwanoski 770, entre Avenida San Martín y Leandro N. Alem, de la localidad de Merlo. Iwanoski es I de Inés, W de whisky, A de Ana, N de Noemí, O de Oscar, S de Salame, K de Kilo, Y sí, no, espere que se me empezó algo acá que no tengo nada que ver yo. Y sería de yate, y de yate. Perfecto. Pero mejor entonces todo junto. Iwanoski 770, entre Avenida San Martín y Alén, de la localidad de Merlo. Muy bien, entonces los que quieran ir y que estén cerca, quieran participar, se puede ir. Están ¿no? todos invitados, ahí no hay entrada, así que puede ir con... Bueno, sin red, sin haberlo escuchado antes, vamos a pasar un mensaje de oyente. Bueno, dele. Es un total, audio... Cuanto mucho nos pueden putear. De un compañero, no creo. Si nos putea, me parece que va a ser una puteada, pero no para nosotros esta, Bueno. A ver, espere. Me quedo más tranquilo. Espéreme un segundito, porque se me trabó acá. Llámenos si usted quiere, lo puede hacer a este mismo teléfono que nos llama el compañero. Hola Rubén, Macri, ¿cómo está? Te habla Aníbal, de Parque Chacabuco. Estoy escuchando atentamente, Rubén, lo que estás hablando con respecto a lo que está haciendo esta cría con los medios de elevación. No hace mucho, ahora unos 2 o 3 meses estuve en Bariloche. Era Vox Populi, el caradura, este crápula de... amigo de Macri, este Caputo, tiene todos los medios de elevación. Y no es nada sencillo ni barato los medios de elevación. Y la fila en plena temporada es impresionante. O sea que tiene asegurado su negocio de por vida, el nieto, el bisnieto y el tataranieto, ¿no? Más o menos. Pero lo más gracioso de todo esto, que vas a hacer una excursión a la Isla Victoria, por ejemplo, o los bosques de Arrayanes, y hay un buffet que no queda otra, ¿viste? Porque tenés que ir y consumir algo. 250 pesos el choripán. Lo único más barato que había era una sopa de calabaza, 150 pesos. La hamburguesa pelada, 250 pesos. Lo primero que hice fue pedir el libro de quejas y explicarle que nosotros no ganamos a precio dólar, y que tendría que haber un precio acorde a la economía argentina. Y lo peor del caso que tampoco te hacen factura, ya que son tan tan buenos, que quieren todo blanco, todo, ¿no? Es como vos decís, pretenden orinar agua bendita, pero les queda mucho que desear. Te mando un abrazo y te felicito por el programa. Seguí despertando oídos, Rubén. Y ahora, con las 62 organizaciones, a más de uno se le va a fruncir el upite, ¿eh? Te mando un beso grande. Chao, querido. Muy bien, el amigo Aníbal, gracias por el aporte, Aníbal, querido. Está escuchando como siempre. Carlos Alberto Rodríguez lo llamó. Acá por Facebook está sintonizando el programa. Dice, un saludo al secretario de la tercera edad de las 62 organizaciones gremiales. Vamos los espartanos, la lucha continúa, dice Rodríguez. Andrés Rubén Flores, saluda. Aníbal había mandado un saludo por acá también, saludaba, hola. Juan Antonio dice acá, adelante Rubén, habla Curia. Antonio Curia, de la provincia de Santa Fe. Bueno, lo está escuchando. De la zona de Granadero, Baigorria. Amado García también saluda. Y bueno, los demás solamente están escuchando. Bueno, tenemos música para todos ustedes. Entonces, seguimos con Más Tiempo Nacional. Cuénteme, se disparan solas, sí, ¿verdad? Con la nueva tecnología, nosotros los viejos hacemos cagada tras cagada. ¡Mira, bicho! No sé. ¡Mira, bicho! Tocar cualquier cosa y aparece alguien. Noventoso, en la luz vuelven los tickets canasta. Bueno, era de esperarse, ¿qué decir? Si todo vuelve, lo del 90, no van a volver los tickets canasta. No, pero tickets canasta, empecemos por este artículo, está para el orto. Porque, mal escrito, quiso decir. Bueno, sí, sí, mal escrito. Pero está para el orto. El asunto es que los tickets canasta no lo inventaron, no lo inventó Menem, lo inventó Alfonsín. Vienen de la época de Alfonsín. No, pero el auge lo tuvo en los 90. Bueno, pero el que lo inventó fue una ley de Alfonsín. Que yo me acuerdo que yo me opuse en recibirlo allá en la Central Costanera, todavía laburaba. Dije, esto es pago en negro. El sindicato firmó una cláusula y querían pagar con ticket canasta. Claro, pagaban parte con ticket canasta, no formaba un 25%. No, pero no formaba parte del sueldo, no sea salario, digamos. Claro, pero vos con eso ibas y comprabas. Comprabas, pero uno no tenía aporte por esa plata. Yo se lo explicaba a los trabajadores. Vos ese dinero lo estás percibiendo, vos estás recibiendo una especie que te permite a vos tener un valor. Que ganaste por 100 pesos, se compraba por 100 pesos. Se compraba por 100 pesos. Si era por 500, era 25% de lo que vos cobrabas. Más de eso no te podían dar. No dijo, pues, digo, uno lo utilizaba al 100%. No, es que lo tenías que utilizar porque si no, ¿qué hacías antes? No, digo, no es que no lo podías cobrar. Presentaba el ticket y el negocio descontaba. No, lo tomaba al valor que decía el ticket. Claro, vos ibas con 250 pesos y decías que compraba y después le dabas el ticket canasta. Si te sobraba, le daba menos tickets. Si no te alcanzaba, pagaba la diferencia. Compraba por 500, le daba la diferencia y le daba todos los tickets. Y los comerciantes que aceptaban ticket canasta lo aceptaban como si fuera plata. Era plata. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que cuando el trabajador se va a jubilar, como eso no sufrió descuento jubilatorio, se le calcula la jubilación sobre lo que él percibió en dinero efectivo. Entonces, la jubilación era, ya ahí nomás, tenía un 25% menos del haber jubilatorio, del primer haber jubilatorio, y a partir de ahí toda su vida perdía el 25% menos. Y voy a decir, sí, bueno, pero él no lo aportó. Claro que no lo aportó, porque era una maniobra. ¿A quién beneficiaba? Al empresario. Porque el empresario, ese 25% que te daba en ticket canasta, él no aportaba la parte correspondiente de él. Y yo, claro, no tenía descuento, pero me estaba cagando la vida para futuro. Entonces, imagínense ahora que a las personas la jubilan con el 40%. Tenía un 25% menos, y del 75% ahora lo jubilan con un 40%. Y el Recalde, el chupamedia, el alcahuetón ese de Recalde. Héctor Recalde, el que era, sí, fue el que era abogado de la CGT. Abogado de la CGT. Después de 18 años se dio cuenta de que eso era pago en negro. Después de 18 años, pelotudo. Yo, un perejil de quinta, al otro día nomás yo estaba sabiendo que esto era pago en negro. Él tardó siendo diputado 18 años para plantear la cuestión. ¿Sabe qué negocio había detrás de todo eso? Pero esto, vuelvo a repetir, no fue un invento de Menem. Que Menem profundizó la invención, sí. Le dio más tecnificación, lo tecnificó a la cosa. Pero el que lo inventó fue el gobierno de Alfonsín. Yo se lo inventé ya, dijo. ¿lo dejamos entonces el tema? ¿Lo leemos? Sí, dale. ¿Qué va a pasar en Lanús? Porque el Consejo Deliberante aprobó la decisión de dar un bono por 500 pesos para compra en supermercados a empleados municipales, provinciales que se presten al servicio en el distrito, y la medida sería durante el mes de noviembre y diciembre. ¿Quién es el intendente de Lanús? Hoy es Grindetti, ¿no? Del riñón más profundo de Socma y de Mauricio Macri. Luis Rey. En una sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante de Lanús logró aprobar un convenio firmado entre el municipio y la empresa Inc., Sociedad Anónima, para otorgarles a trabajadores municipales y provinciales un ticket de compra para el supermercado Carrefour. Serán dos tickets en noviembre y diciembre por un monto de 500 pesos para gastar en la mencionada cadena. Eso ya, eso ya desvirtúa un poco lo que era el ticket canasta. El ticket canasta se lo podía comprar cosas en un montón de lugares. Acá es solamente para que vayan a comprar a Carrefour, de supermercados. Eso lo relató el portal InfoGay. La iniciativa fue criticada por la oposición. Este convenio, que plantea volver a los tickets canasta, que es el mecanismo directo de la flexibilización de los 90, manifestó el presidente del bloque UC, Frente para la Victoria, a Unión Ciudadana, Natalia Gradeschi. En la misma sintonía, el presidente del bloque, Héctor Montero, agregó que es un convenio desprolijo y en perjuicio del erario municipal, que sirve para Carrefour, que ahora tendrá 1000 personas más que irán a gastar en esos productos. Por el lado del oficialismo, Jorge Schiavone explicó que se buscó una empresa que podía aceptar lo que el municipio estaba ofreciendo, y así ayudar a los agentes policiales, que no dependen del ejecutivo local. Es una manera de dar un incentivo, dicen acá los muchachos. Siempre la disfrazan, ¿eh? Siempre para beneficiar al prójimo. Siempre para el pueblo, y resulta que nunca es para el pueblo. Dice que la oposición incomodó a Cambiemos en diputados por la subejecución de presupuestos en los hospitales. Esto es una verdadera hijaputez. O sea, subejecutar el presupuesto de salud, estando como está la salud, no es que la salud está nadando en la opulencia. Y bueno, por eso no hay remedios oncológicos, por eso no hay un montón de derivados que son tan necesarios en la medicina y que son caros, y que a ellos, yo creo que hay rubros que a lo mejor siempre uno te mezquinan. Ahí me estaba contando la esposa de Carlito Castro la cantidad de vueltas y vueltas y vueltas que le dan para entregarle los remedios de una persona que tiene cáncer. Una persona que aportó toda su vida, aparte, no es una persona que le están regalando nada. Él ya se los pagó esos remedios. No, por supuesto. Pero estamos en la Argentina de Cambiemos. Porque nos quieren hacer pensar que lo que, da, que el PAMI dice, le tiene que dar porque el PAMI es bueno. No, el PAMI le tiene que dar porque los laburantes aportaron toda la vida. Pero aparte está aportando, sigue aportando, porque a vos te descuentan. Sí, claro. Cuando vas, yo soy jubilado, así que a mí me descuentan para el PAMI. Y yo tengo una obra social. ¿Vos no lo usás, PAMI? No lo uso, pero a mí me descuentan. Y yo estoy contento. Y vos solidariamente le podés pagar los remedios a Carlito Castro. Claro, no, es porque esa plata es para ahí, va para el PAMI. Y yo digo, qué cosa seria, ¿no? No, pero nos quieren hacer pensar que nos dan o nos sí, sí, o siempre nos dejan como de que dar. Nosotros somos los beneficiarios. Por eso se llama beneficiario. ¿Qué beneficio me da a mí si yo la plata la puse? Beneficiario le da a lo que maneja en el PAMI. Claro, esos sí que son beneficiarios. Que son parasitarios. Son como se benefician, pero ¿y cómo se benefician? Bueno, un pedido de informes por la subejecución de las partidas presupuestarias de los hospitales y programas de salud de la provincia de Buenos Aires durante el 2017 incomodó a Cambiemos durante la sesión de ayer en Diputados. Igual, convengamos que se ponen incómodos un ratito, ¿eh? Después se van a comer a los mejores restaurantes. Después van ahí al frente, tiene unos restaurantes bárbaros y ahí se amigan. Che, déjate joder, ¿no? Fue la diputada. Vení, sentate en la mesa, comé con nosotros. Fue la diputada Mariana Larroque quien pidió explicaciones por el saldo positivo en nosocomios y áreas de salud bonaerense. De acuerdo a los datos que proporcionó la diputada, el Hospital Evita de Lanús terminó con un saldo positivo de más de 14 millones de pesos. Y el Hospital de Avellaneda, que creo que debe ser ahí donde va Carlitos Castro. Sí, creo que ¿sí? Es el Hospital Perón ese que está allá. Sí, bueno, terminó con casi 18 millones en sus cuentas, pero a él no le quieren dar los remedios. Lo mismo ocurrió con el Hospital Tetamanti de Mar del Plata, que terminó el ejercicio 2017 con un saldo de más de 20 millones. En tanto, el otro nosocomio de Mar del Plata, el Allende, le sobraron más de 13 millones de pesos. En tanto, los dos hospitales más importantes de La Plata también terminaron con saldo positivo. El Hospital de Niños terminó con un sobrante de casi 25 millones y el San Martín con más de 15. El caso de algunos programas claves como el Materno Infantil en Nutrición, que es el PROMIN, terminó con una subejecución de casi 268 millones, casi el 40% del presupuesto. El Sistema de Atención Médica Organizada, el SAMO, terminó en 2017 con un saldo positivo de 519 millones. El sistema funciona como un vínculo entre el paciente, el ente cobertor, que es la obra social. Seguimos escuchando ruido. La obra social prepaga, seguros, ART y el hospital. Bueno, pero esto es una locura. El Plan Provincial de Control del Cáncer también terminó con un saldo positivo, en este caso de casi 18 millones. Mientras tanto, el área de salud mental y adicciones también registra una palabra, sujeción de más de 9. Cuando te hablan de cambiemos vida por muerte, decirle. Cambiamos vida por muerte. Bueno, cuando ella hizo... Porque cuando esto pasa, es o porque se mueren los pacientes o porque no son bien atendidos. Porque la primera frase de Vidal, cuando dijo que la tomaron como que... hablaba con el subconsciente, que en realidad lo era, dijo: cambiamos futuro por pasado, y tenía razón. Pero pasado, el pasado del año 20, del año 30, ese pasado estamos hablando. Otra área importante, como la coordinación del sistema hospitalario, también cerró el 2017 con casi 32 millones. Y por último, emergencias sanitarias y catástrofes registró un monto subejecutado de casi 47 millones. Esto cuando hablan de 9 millones, 10, 15, 20, 30, 50, no es que están en los hospitales, no lo bajaron, es plata que no bajaron, eso es lo que pasa. El proyecto no tuvo, y para qué lo usaron, porque dónde está la plata nadie lo sabe. El proyecto no tuvo avances, pero Larroque pudo utilizar sus 5 minutos reglamentarios para exponer los números e incomodar a Cambiemos. La encargada de defender al gobierno fue la diputada radical Andrea Lorden, que no hizo más que reconocer esa subejecución de partida presupuestaria. Con esa defensa, ¿sabe qué? Lorden pidió entender esas cifras en contexto para dimensionar cómo encontramos la provincia en cuanto a salud 2015, y recordó que cuando llegaron al poder, de los 79 hospitales provinciales había 56 con deterioro de infraestructura y 4 en vías de demolición. Y entonces con más razón habría que liquidar las partidas, no al revés. Los números espantan, pero los porcentajes de subejecución son los que se vienen dando año tras año desde el gobierno anterior, dijo la diputada de Saladillo, y detalló que de 2013 y 2014 se ejecutó el 96% el presupuesto de salud. En 2015 hubo una sobreejecución del 110%, y en 2016 el 97%, y el año pasado un 96%. También afirmó que los fondos que no se ejecutaron se suman al año siguiente. No se pierden, dijo. Eso no le creo nada. Esa frase fue refutada por la diputada Florencia Saintud, que es jefa del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara Baja. Dijo: es falso, dijo, y agregó que cuando no ejecutan un presupuesto en salud se pierden vidas, y recordó casos extremos como las operaciones a la luz de los celulares en el Hospital de Niños de La Plata, denunciadas por los médicos y enfermeros. No sé si viste ayer en un programa de televisión, salió un videito que se estaba viralizando en las redes sociales de un hospital en Chaco. En Chaco, donde le pusieron a un quebrado, a una persona quebrada, le hicieron con cartón corrugado, le hicieron en vez de yeso, cartón corrugado y cinta de embalar, porque no tenían yeso para ponerle. Y encima creo que fueron sancionados. No sé si fueron sancionados por viralizar porque lo mostraron, y ellos lo hicieron porque era lo único que podían hacer, y por eso lo han grabado. ¿No? No tenían yeso para una persona que fue con una fractura para enyesarlo. Qué increíble. Che, ¿qué le pasa? ¿Cómo andamos con todo lo más o menos? Tiempo, un poco así de este. El tiempo, 18 y el tiempo que le pega al mate, usted le pega mucho al mate. Y aparte te le cuento, mañana de 11 a 12 del mediodía voy a estar en Canal Crónica TV. Con los jubilados ahí haciendo un poquito de barullo con respecto a lo que le está pasando a los jubilados. Así que voy a estar mañana junto a algunos jubilados. Es un programa que es especial sobre jubilados. Sí, sí. De 11 a 12, está el Crónica programa. TV. Está. Y usted va a estar invitado en ese programa. En ese programa. Con los jubilados. Pues no se quejen si le dan 5 minutos, 10 o 15. Ojalá le den todo el programa. Que a mí me den lo que. Yo siempre el tiempo lo aprovecho bien. Te quedes tranquilo que no, pero digo, porque algunos se quejan porque a lo mejor dicen, pero te dejaron un poco. Eso lo decide el conductor del programa. Es lo que hay. Es lo que hay y hay que tomarlo. No, pero así como es lo que hay, tenés que tomarlo porque está. Es que Mauricio Macri con sus argumentos, su brote verde, es lo que hay, tenés que tomarlo. Es joda, pero tomarlo. Ahora, que te duele, te duele. Hola, Rubén, Jorge, no me digan que no hay que colgarlos a todos sin juicio previo. A nosotros nos están matando de a poco. Hay que ajusticiarlos en la calle sin asco, dice. Sigan adelante. Fernando de Once. Sigan adelante como siempre. Fuerte abrazo. Viva Perón, carajo. Fernando de Once. Bueno, pero yo no quiero justiciar a nadie, pero si él lo quiere justiciar, ¿no? Que no entiendo sin juicio previo. Hagámosle juicio, que sean culpables, y después le justiciamos sin problema. Y no le queda ningún cargo de conciencia. Bueno, parece que había uno por acá que no es de ahora, lo mandaron muy temprano, pero igual creo que es para, se puede leer ahora. Hola Rubén, hola Jorge, ¿cómo están? Yo no muy bien, por cierto, pero en este momento habría que preguntarse. ¿A qué argentino le va muy bien desde que lo hicimos presidente a este energúmeno? A Nike Caputo. Yo ya te nombré uno. Ahí tiene uno. A Toto Caputo. Ahí tiene otro. Ahora, a Quintana. Ahí te nombró. Al mismo Macri. Al mismo Macri. Y a Papito. A Medlin. A tenemos una ristra para el Papito Macri. Le dijo el otro día. El otro día Kicillof se lo dijo en la Cámara de Diputados. Le dijo, cuando habla de los 70 años, debe ser desde que llegó el padre de Macri al país. Los últimos 70 años. Bueno, dice, ¿a qué argentino le va bien desde que lo hicimos presidente? Este energúmeno, ahora nadie tiene paz y la tristeza como los corazones. Y la tristeza colmó los corazones. Solamente los que se vanaglorian de tener abultadas cuentas offshore y después quieren justificarla con la palabra blanqueo de capitales. Más todo el nepotismo de nuestra querida clase dirigente, comenzando por el Congreso, diputados, senadores, gobernadores, Poder Judicial y, obvio, los banqueros que han hecho su agosto desde la dictadura hasta nuestros días. La vida le sonríe y canta. Ahora los banqueros quieren aumentar el mínimo de las tarjetas de crédito, creo que sí, le iban a aumentar de 8 al 25%. O sea que uno antes podía pagar el 8% como mínimo, si no le alcanzaba para pagar el total, y ahora el mínimo va a ser el 25%. Todo es permisible en nuestro país, por eso todavía me la paso cantando, estoy mirando de frente pasar la vida fulera, ambulando sin un cobre, sin lugar donde dormir, los amigos no se arriman, se florean en gambeta. Dentro de poco, si la cosa sigue peor, todos vamos a cantar el tango, se tiran conmigo. Esto lo dice Juan José Moyano de Ezeiza. Muy bien. Un abrazo para Moyano. Exactamente. Vamos a... Hay una persona acá que le manda mensajes a usted, pero no de la radio, mensajes personales. Es el que es el esposo de Marta. Sí. O sea que le retoma este WhatsApp, no se lo manda a su teléfono, sino que lo manda acá. Así que si quiere, después léalo. Ah, bueno, bueno. Pero no son para el programa, son de por cuestiones privadas de juicio que tienen acá y esas cosas. Ah, bueno, bueno. Ah, eso tiene que manejarlo con los abogados. La radio, claro. Bueno, pero él lo manda a este teléfono. Bueno, ¿quiere que les cuente alguna efeméride? Ni siquiera es mío ese teléfono. Así que... ¿Eh? ¿Les cuento alguna efeméride? Sí, cuénteme. 1811, 26 de octubre, decreto de la libertad de imprenta. Eso ya pasó, es ahora libertad de empresa. No es más libertad de imprenta. Hombres como Mariano Moreno, a través de la Gaceta, escribían atentos a la misma temática. Bueno, se decretó un día de 1811, un 26 de octubre. Y también la Asamblea Constituyente del año 13 suprime las armas y títulos de nobleza. Usted que ahora nombra virrey y todo, los títulos de nobleza se suprimieron en 1813. El título, pero los virreyes siguen existiendo. Los honores siguen estando. Sí, y la Constitución al pedo y gracias. Bueno, la igualdad ante la ley. Yo te pregunto, ¿tenés la misma igualdad vos ante la ley? Y eso que tenía apellido Macri. Sí. Que Nicky Caputo, el hermano del alma, el amigo del alma, el que se criaron chupando la teta juntos, no sé. Ni Calcaterra tampoco. ¿No? Entonces, Calcaterra va a charlar un rato. Entonces, ¿para qué carajo está el artículo 16 de la Constitución donde dice que ante la ley todos somos iguales? ¿Somos iguales? ¿Es igual Franco Macri que cualquiera de los que están en los cuadernos? ¿Es igual? Porque Franco Macri cometió más delitos y choreó 10 veces más que los que en esos cuadernos. Si los cuadernos eran bolsos. Macri era contenedor. Si Macri, para que tengas una idea. Si Macri no se hubiera hecho la fortuna que hizo, fuera el empresario que fue, hoy no tendríamos el presidente que tenemos. Y aparte te digo una cosa, no van a decir que yo soy kirchnerista por decir esto, porque si hubo alguien que enfrentó al kirchnerismo fui yo, por lo tanto me hago cargo de lo que digo. Macri la choreó en contenedores, el padre y él, mientras que los otros eran simples bolsos, pero también chorearon. Bueno, en 1894, un 26 de octubre, se inauguró por Avenida de Mayo 825 el histórico Café Tortoni. Por eso hoy es el día de los Café Porteños. ¿Qué tal, Yo estaba en Avenida de Mayo 876 y ahí empezó mi lucha como... O sea, enfrente del Tortoni. En diagonal. En diagonal, sí, en diagonal a Tortoni. Donde ahora hay, o sea, creo que usted ha ido a conspirar al Tortoni muchas ¿cómo veces? ¿Cómo no? Ahí me juntaba con mis amigos, yo me juntaba con Otalagano. Y tengo un recuerdo muy grato de ese lugar porque salía al mediodía, salía a pasar cuando iba en la esquina. Y siempre paraba Pascualito Pérez en la esquina de Piedra. Piedra era una antes, Tacuarí o Piedra, no me acuerdo. Una de las dos es... donde hay un café, un bar, y ahí entonces íbamos, me juntaba con Pascualito y a veces comíamos un tostado, a veces no, y charlábamos con Pascualito hasta que murió. Y sí, bueno, hace mucho tiempo, pues. Y ahí en el Tortoni me juntaba con otro gran amigo el que fue jefe de la alianza, Juancito Queraltó. Queraltó con su toscanito, el petillo, con su toscanito siempre ahí. Muy bien. Bueno, también está, a ver, tengo acá alguna peronista, por acá. En 1944 se inaugura el Consejo Nacional de Estadísticas y Censo, ¿no? Ah, no, yo creo que ahora es el Instituto de Estadísticas y Censo, ahora es el INDEC, pero fue creado en 1944, en el gobierno de Farrell. En 1949, un día como hoy, es librado al vuelo comercial el monumental Aeródromo Nacional de Ezeiza Ministro Pistarini, que fue otra obra del plan quinquenal. O sea, voló por primera vez un avión un día como hoy, en el año 1949. Pero también hay malas noticias que pasaron un 26 de octubre. En 1955, 26 de octubre, designaron a Raúl Prebisch como asesor económico de la Revolución Libertadora. que fue como... Es bueno recordarlo a eso, porque fue que después le hizo el plan económico a Alfonsín, cuando volvió la democracia. Fue convocado por el presidente de facto. ¡Casualidades! Asume como asesor económico del gobierno luego de presentar un extravagante informe sobre la situación económica argentina en el que se contradecía todo cuanto había escrito 6 meses antes en su condición de director de la CEPAL. No, aparte hay otra cosa que nadie puede discutir, que el año el balance del Banco Central 55-56 recién se conocieron allá por el año 58, cuando ya estaba en el gobierno Frondizi, el doctor Arturo Frondizi, que entonces publicaron los balances que no habían publicado, donde se demuestra la infamia y la mentira de todo lo que dijeron con respecto a la situación. Las investigaciones que hicieron, investigaron a la Fundación Eva Perón. ¿Y qué encontraron? Nada. Va, encontraron las cosas que ellos habían destruido. Encontraron cosas para quemar, nada más, que destruyeron, sí. Hasta los pulmotores, que eran para los chicos que tenían en esa época, había epidemia de parálisis infantil. Y Perón mandó a traer pulmotores, y los porque tenían la... No lo manda a traer Perón, lo manda a la fundación, porque la fundación era autónoma, no tenía nada que ver con el gobierno. La guita no la ponía el gobierno. Eran donaciones, y algunas veces donaciones forzosas, porque lo apretaban. Pero sabían a quién apretaban. Nadie, no apretaban a quien no, lo, no, no, no, podía, aparte, no podían apretar. Apretaban a tipos que se lo estaban llevando a pala, y no portaban casi nada, evadían, hacían de todo. Como Bemberg, que se quejaba, y cuántos miles de millones de días en ese momento. Fue un caso después, claro, con la Libertadora. Sí, con los tipos debían media Argentina, nunca habían pagado un centavo de impuesto. Bemberg era el que fue dueño de la cervecería Quilmes. Y les propió la cervecería, estaba bien. Si debían Pereira Iraola, el parque Pereira Iraola todavía sigue siendo del pueblo. Sí. Y eso era patrimonio de tipos que nunca habían pagado impuestos. Pero no es que se expropiaban. Primero se intimaba a pagar lo que se debía. Claro. Y como no pagaban, se expropiaba. Sí, sí, por eso. No es que, y por eso todavía sigue siendo del pueblo, porque por ley, hicieron dentro de la ley, no fuera de la ley como lo hacían ellos. En 1965, un 26 de octubre, partía la primera expedición argentina al Polo Sur, al cambio, a cargo del coronel Leal en ese momento, que después llegaría a ser general, ¿no? Y que falleció hace muy poco. Muy poco. Son unos años más atrás, de muy llegó hasta bien entrada. Llegó hasta más de 90 años cuando falleció. Bueno, eso por hoy. Bueno, tenemos alguna... No tenemos nada y falta como media hora. Bueno, por eso le preguntaba a ver cómo andamos. Técnica de infiltración. ¿Cómo estaba anunciado? Otra vez Patricia Bullrich se salió con la suya. Bueno, esto está extraído del blog del Pájaro Rojo, que es Juan José Salinas, un periodista que ahora sacó, dicen que sacó un libro muy bueno ahora, que está, que se llama Infamia, se llama, pero es Infamia, se trata de la AMIA, ¿no? De lo que pasó en la AMIA, del autoatentado que pudo ser. Yo siempre sostuve que eso no fue un coche bomba y lo voy a seguir sosteniendo toda mi vida. Porque hay detalles que no pueden, que son evidentes, que no existió un coche bomba ni un contenedor afuera, bajo ningún punto de vista. O sea, esto es lo que está extraído en esto que vamos a leer ahora, de las técnicas de infiltración, que dice, es el pensamiento de Salinas, no es un artículo periodístico. ¿Sí? Ahí está expresada su opinión. Repito lo que expresé en diciembre pasado. Dice, no hay posibilidad de hacer manifestaciones masivas y pacíficas si quienes la convocan no pueden organizar un dispositivo de seguridad propio capaz de desarmar y, si es necesario, romperle la crisma a los infiltrados y los imbéciles que le hacen el caldo gordo a sus provocaciones. Sí, lo deseable es deponer otras discusiones en aras de organizar un dispositivo lo más unido posible. Las cosas están muy claras. Hay pequeños grupúsculos cuyos jefes reportan, ya sea a través de los servicios de inteligencia policiales o de la gendarmería, al poder. La ministra Patricia Bullrich, y no solo ella, también la gobernadora Vidal, envía a los oficiales a instruirse en Israel, cuya contrainteligencia, Shin Bet o Shabak, es experta en infiltrarse entre los palestinos, como prueban estos videos y pone unos videos. Por eso en la cacería que sigue a las provocaciones se detienen a los que ya están señalados junto a otros, cualquiera para hacer número. Pero ¿alguien puede creer que fue casual la detención de Nacho Levy de la Garganta Poderosa o los compañeros del Artillero Río Santiago? ¿O el cuentazo mío en el ojo? Fue sin querer. Por favor. Otra vez Bullrich, que no parece tan tarada como pretende Carrió, que Carrió la trata de tarada porque dice que le ponen la droga. Tarada, es una mala persona. Se ha salido con la suya, dice. En lugar de estar debatiendo la total entrega y sumisión de la Argentina a los Estados Unidos y al capital financiero internacional en los canales de TV, se debate sobre los destrozos de la Plaza de los Dos Congresos y sus inmediaciones. Yo te voy a contar, yo creo que vos lo sabés, porque te lo he comentado muchas veces, no sé si lo he comentado al aire. Cuando yo hice la colimba, a mí me pusieron en una... yo la hice en el batallón de... ¿cómo se llama? De artillería, de defensa aérea, 601, en Mar del Plata. O sea, ahí había batería 1, batería 2, que son cañones, comando y servicio, que son los que hacen la apoyatura al cuartel, y una compañía especial que eran aspirantes oficiales de reserva. A mí me tocó ir ahí. ¿Y en qué nos especializaba? En la lucha antisubversiva. En aquella época todavía no había tanto como después fue, pero sí, ya estamos hablando de década del 60, ¿no? 60, 70. Sí, después, casi llegando al 70. Entonces a nosotros nos instruían nunca atacar la cabeza, siempre atacar atrás, porque atrás va el que no está, va de compromiso. Entonces atacar atrás significa tirarle gas atrás, la retaguardia. ¿Para qué? Para que se vayan dispersando, porque esos son los que van y que se rajan en la primera que pueden, y tratar de ir aflojándole el grupo. Sí, el apoyo a los que van adelante. El apoyo a los que van adelante. Porque el que va adelante siempre serían los machos alfa, los que se van a bancar la que venga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya están debilitados, ahí va, ahí darle palo al que va adelante. Esa es la forma que te instruían para, en caso se llamaba conflicto en localidades. Vos tenías que allanar o todo, te preparaban en todo lo que sea un comando. Bueno, y esto vos te das cuenta de que mandan y filtran. A este muchacho Levy, de la Garganta Poderosa, lo detuvieron en Lima y Carlos Calvo. ¿Qué hacían corriéndolo hasta Lima y Carlos Calvo? Estaban marcados, hermano. Sí. Estaban marcados. Bueno, pero ¿quién es Nacho Levy? Que es de la Poderosa, de la 1114, y que hace la revista La Garganta Poderosa. Solo que le mandaron cuatro oficiales de... ¿cómo es la que usa la Bullrich para hacer seguridad? ¿De Policía de la Ciudad? No de la Policía, sino los... la prefectura no es, la gendarmería. La gendarmería, cuatro gendarmes presos. Bueno, tienen. Que me dio, o sea, tienen cuatro gendarmes presos porque ellos le comprobaron los ilícitos que hicieron cuando entraron a la villa. Por eso es la inquina que tienen con Nacho Levy. O sea, que no fue casual que lo fueran a buscar. Y que lo detuvieran después de dispersarlo, porque si él estaba acá, lo fueron corriendo y lo agarraron en Lima y Carlos Calvo, cuando ya no tenían nada que hacer. ¿Qué mal pueden hacer a 15, 20 cuadras del Congreso? No, indudablemente. Pero ahora hay una nueva técnica que a nosotros esa todavía no existía, que es la infiltración. Te ponen tipos que hagan despelote y eso entonces da la excusa para reprimir. Si yo te cuento que nosotros le estábamos sacando a piñas limpias, y te lo puede decir Johnny, pero porque Johnny me lo vio. Yo estaba ahí. Yo, pero a piñas limpias lo sacamos, los tipos que estaban haciendo quilombo, tirando botellas y haciendo quilombo. Yo a uno lo empujó en dos cuadras. Dos cuadras, lo sé. Después me doy vuelta para ver si los viejos, porque yo le había dicho, váyanse porque esto se está poniendo en peso. Y cuando hice así, un hijo de puta ahí apuntó y pero, ¡pum! Me la puso en la cabeza. Pero no es que se estaba poniendo espeso de este lado de la valla, no del lado donde estaba la policía. La policía estaba dura, pero con una orden. Al primero que tiene una reja, usted hace un desastre. Sí, es lo que hicieron. ¿Y lo que hacían del otro lado? Trataban de lo tirar que ellos, la valla. Lo que ellos hicieron, voltear la valla que estaba contra la pizzería, esa no la pudimos, porque nosotros no dejamos que volteara. Que entre paréntesis se le dije yo a los de ANSES, que estaban ahí los de APOPS, saquen las mujeres porque fíjate, estos tipos están haciendo quilombo y ahí hay muchas mujeres. Pero aparte, y las pueden golpear. Se notaba tanto que eran infiltrados. Esto te estoy hablando del día primer, porque después hubo la segunda, sí, que ese fue el gran quilombo que se armó en la plaza. Que ahí, si bien nosotros. Ese día fuimos, cuando tiraron el primer tiro, ustedes. Claro, nosotros ya estábamos atrás, no, sí, no estábamos contra la barrera como en la vez anterior. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar a los jubilados a que les pase lo mismo. Yo estoy en contra de lo que dicen algunos, que dicen que tendría que haber 200, 300 mil personas en la calle ese día, el otro día que votaba. Pero igual iban a hacer este quilombo, con 200, con 300, con 500, lo iban a armar igual. Negro, yo te voy a confesar algo. Cuando Cristina Kirchner vetó el 82%. El 82% ese que se había aprobado. Yo me acuerdo ese día estaba llena la plaza, sí, por todos lados. Yo fui y con una le dije a Aníbal, dame una tiznaza. Corté los alambres y tiramos la valla. Sí, porque no permitían entrar al Congreso. Ahí se armó grandes piporres. ¿Pero qué logré? Logré que en todas las tapas de los diarios no estuviese triunfo del gobierno, se vetó la ley. En todas las tapas de los diarios, lo único que estaba era el quilombo que se había armado por el veto de la ley. No digo, pero... Entonces, esto es exactamente lo mismo. Bien lo dice ese artículo. Aquí todo se trasladó a los medios, que les cuesta mucho para eso. No, que primero ya están avisados. Y claro, es lo que tienen que hacer. Que tienen que tratar la violencia, sí, el desorden, sí, lo que te sale. ¿Cuánto le puede salir a la Argentina? Cuatro bancos. ¿Cuánto le puede salir a arreglar Buenos Aires lo que lo destrozo? ¿Y cuánto 20 millones de pesos. ¿Y cuánto nos puede salir a nosotros este presupuesto? ¿Y cuánto nos puede salir a nosotros este presupuesto? Miles de millones de dólares. Pero no, es más importante que se rompieron cuatro bancos, que se rompió una vidriera. Esto es lo que hacen ellos. Y la vidriera, ¿sabés quién la rompe? El mismo infiltrado que aprovecha, la rompe y se va a la mierda, porque ellos nunca caen presos. Porque aparte se identifican y saben por qué van vestidos todos de la misma manera. Porque pues saben que a ellos no hay que detenerlos. Papá, no hay un solo encapuchado. No hay un solo encapuchado detenido. Mantuvo encapuchado ese quilombo. ¿Y qué te estoy diciendo? No. Es la forma de identificar al que no hay que detener. Ahora, Rubén, cuando se hace quilombo en serio, cuando una organización hace quilombo en serio, no son dos o tres tirando una valla. Son cientos de miles que avanzan contra las vallas. Entonces no los parás así nomás. Cuando son dos o tres tirando la valla, te das cuenta que son infiltrados. ¿Vos crees si te cuento que yo le tomé el Congreso? Los jubilados, cuando fue Norma Pla, que el hijo de puta de Caballo se puso a llorar, que lloraba, le habíamos tomado el Congreso y no nos podían parar. Y éramos unos pobres viejos. Así que mirá, cuando vos estás decidido algo, si lo podés hacer. Ese día le tiramos la valla, le pasamos por arriba a todo el mundo, todos los custodios que tenían ahí, y nos mandamos para adentro. Bueno, y eso es histórico, porque esto está grabado, está. Bueno, seguimos. Temor por un Chernobyl acuático, un submarino nazi cargado con 70 toneladas de mercurio amenaza el mar de Noruega. Eso salió publicado hoy en InfoA, Qué grande, ¿eh? Sí, que grande, pero qué tristeza, ¿no? Pero ¿cómo saben? No, grande en el sentido de que ¿cómo saben que está ese submarino y en qué lugar está y todo? Y acá no pueden saber dónde está el submarino. Bueno, pero... Y estamos hablando del año 45, padre. Bueno, por eso, mire cuánto tardaron en darse cuenta. Esperemos que esto lo van a encontrar dentro de 70 años. No, hasta ya saben lo que había dentro. Así que mirá si ya saben hasta qué es lo que saben. A principios de 1945, el submarino alemán U-864 partió para Japón, pero fue torpedeado por otro submarino, el británico HMS Ventura. Todos los tripulantes murieron en el episodio que pasó a la historia por ser la primera vez que un submarino hundía a otro mientras ambos estaban abajo del agua. Desde entonces, el U-864 ha permanecido a casi 150 metros bajo la superficie, a poco más de 3 kilómetros de Fedje, que es una isla noruega de 600 personas. El U-864 está a 150 metros, dice, de profundidad, a 3 kilómetros de esta isla, pero en la nave no había solo gente. Se trataba de un submarino de carga que llevaba mercurio, plomo, acero y otros materiales de la guerra peligrosísimos para el medio ambiente. De hecho, los documentos de la época indican que su carga incluía entre 65 y 70 toneladas de mercurio almacenado en recipientes de acero. Recién en el año 2003 Noruega descubrió que estaba hundido allí este submarino, lo localizó, lo descubrió, y que se había dividido en dos secciones grandes, proa y popa, además de una gran cantidad de restos más pequeños de las naves intermedias. El punto rojo marca, porque hay un gráfico y una foto, ¿no? Los ambientalistas dicen que los esfuerzos no son suficientes. Temen que el naufragio, descrito como un Chernobyl acuático, filtre 60 toneladas en las próximas décadas, aún después de enterrado, y advierten que incluso en cantidades bajas el mercurio representa un peligro para las personas que comen pescado contaminado. El submarino está partido en dos grandes partes. Los activistas querían que el submarino fuera llevado a tierra, pero las autoridades dicen que es demasiado arriesgado, ya que los botes podrían romperse en el traslado. La operación de entierro, que se espera que cueste 32 millones de dólares, comenzará el próximo año y finalizará en el 2020. La nave ya comenzó a filtrar mercurio de manera lenta, pero continuada, como medida preventiva, porque se confirmó que está filtrando mercurio de manera... La pesca ya fue prohibida en la zona. Se suponía que el U-864 sería la vanguardia de la Operación César, la estrategia trunca de los alemanes para reforzar a sus aliados japoneses. La nave abandonó el puerto, después cuenta la historia de lo que es este barco, ¿no? De lo que pasó en la Segunda Guerra. Pero eso es lo que está pasando y eso es lo que puede pasar si no lo hacen con sumo cuidado. Muy bien. Otro desastre ecológico. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Porque los que quedan son largos, ¿eh? Bueno, entonces, contemos un poquito qué va a pasar en el día de mañana con Crónica, en el día de con Merlo y todo, y ya después le entregamos el programa a Sofi para que se pueda ir, que hoy... Fíjate si el mensaje, si hay algún mensaje, si ya lo pasamos también. Exactamente, vamos a... Espere que acá tengo... A ver qué pasó por acá. Tiempo Nacional. Graciela Prats Scioppioni. José Luis sigue como hasta ahora defendiendo al pueblo sufrido y olvidado por este presidente sin corazón. Me refiero para que esto no es mío, me parece. Esto no es mío. Espérate. ¿Y de quién es? Me fui al cuerno. Era otra, le estaba leyendo mensajes a otra persona. Acá está Andrés Rubén Flores. Aguante Joanini y los espartanos. Diego Calabresi. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Calabresi. ¿Cómo le va? Espere que me saco acá el audio. A ver si tenemos alguno más. No, todos los demás ya los dijimos. Perfecto, no tengo más. Y por aquí vamos a fijarnos si tenemos WhatsApp. Todos están dichos. Ya están todos. Están todos completos. Listo. Bueno, ahora lo llaman por teléfono a Rubén Joaquín. Le doy la vía de comunicación para que usted nos pueda mandar un WhatsApp. Hágalo al 15 24 68 98 74. 15 24 68 98 74. Usted nos llama ahí, nosotros le pasamos su WhatsApp de voz, se lo pasamos al aire, o de texto se lo leemos. Vamos a otra vez convocarlos para el día martes 30 de octubre a las 17 horas. Esto lo hace la Mesa Nacional de Jubilados, pensionados y retirados de la República Argentina, que están adheridos a las 62 organizaciones peronistas. Horacio Valdés Conducción, dice acá este flyer que tenemos acá. Plenario Regional Oeste, Merlos Marcos Paz Moreno. Convocamos a los compañeros a participar en el armado de la mesa sindical y política por la reorganización de nuestro movimiento para la recuperación de una patria libre, justa y soberana. Todos los compañeros que participan en el armado sindical y político, esto usted se puede hacer presente y se puede participar sin ningún problema, sumarse a esta causa. Por eso es un plenario de la Regional Oeste, Merlos, Marcos Paz y Moreno. Es el martes 30 de octubre a las 17 horas y la dirección es Iwanowski 770, entre la avenida San Martín y Leandro N. Alem de Merlo. Iwanowski 770, entre Avenida San Martín y Leandro N. Alem en Merlo. Esto es a las 17 horas, martes 30 de octubre. Muy bien. Y el día de mañana es sábado, de 11 a 12 del mediodía, va a estar Rubén Giovannini participando del programa de Crónica, que está en ese horario. Lo han invitado, es un programa dedicado a los jubilados y a los pensionados de la República Argentina, y él va a estar ahí participando y, como siempre, denunciando todo lo que están haciendo con los jubilados. Y ahora teníamos algunas noticias también más como para compartir con ustedes, pero las vamos a dejar porque son un poquito largas, pero las vamos a ir tratando la semana que viene porque son bastante importantes. Una trampita para ayudar a los amigos, se llama una. Es la Auditoría General de la Ciudad, detectó irregularidades en el Paseo del Bajo, que es la obra que están haciendo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde aparentemente se la dieron a la empresa de Macri, a IEXA. Macri también está con mayoría automática para poner y sacar jueces. ¿Qué pasó en el Consejo de la Magistratura? Se lo vamos a decir a partir del lunes. Y el cuento chino de Morales. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, promociona el parque solar Cauchari como la gran promesa de desarrollo de Jujuy, pero endeudó a la provincia en más de 500 millones de dólares. Está hipotecando por más de una década el Fondo de Coparticipación Federal. La mayor parte de esa deuda es con un banco chino y el endeudamiento se aprobó en una bochornosa sesión en la legislatura provincial sin los votos necesarios para que se cumpla esta medida. Todo esto se lo vamos a ir diciendo la semana que viene. Le vamos a agradecer su compañía y nos vamos a retirar por el día de hoy. Así que tengan todos muy buen fin de semana, pásenla bien y recuerden que el martes 30 a las 17 horas en la calle Iwanowski entre San Martín y Alem Merlo va a estar la regional, el plenario regional oeste, y mañana Rubén Giovannini en Crónica de 11 a 12. Tengan todos buen fin de semana, nos retiramos, chao.